Este mes de la dulce. Nosotros, y éramos nosotros todos sus amigos, desde los felices tiempos de la escuela, en que penitencias y juegos partimos. El zorro por ella se dio de trompadas con otro muchacho que una vez le dijo no sé qué piropo, y el rengo Araujo para ella robaba duraznos conmigo. Felipe, el sobrino del almacenero, le llevaba masas y pasas de higo, y Nicasio, el hijo del talabartero, le hizo una cartera de piel de zorrino. Y la vez aquella que al dejar la escuela de pura machona se luxó un tobillo, recuerdo que el gringo la tomó en sus brazos y hasta la botica la llevó solito. Tampoco me olvido cuando estuvo grave el mono con tifus, que fue de Nenena la primer visita que el enfermo tuvo de sus condiscípulos. Pasa, las costumbres cambian, los ambientes nuevos nos tornan distintos, e insensiblemente vamos olvidando lo que ayer quisimos, lo que ayer quisimos. Regresó Nenena de Montevideo, en donde estuviera 2 años y pico, pero esta Nenena ya no es la muchacha con quien penitencias y juegos partimos. Está tan cambiada que ayer por la calle cruzó junto al gringo, cruzó junto al gringo, y solo porque este le gritó Nenena, airada le dijo no sé atrevido. Está bien Nenena que subiese sello con cualquiera, sabes, menos con el gringo, el mejor amigo que tuvimos todos, y el que más te quiso, y el que más te quiso. Recuerda Nenena que mañana puede hacer que tropieces de nuevo el destino, y quién sabe entonces si mañana encuentras otra vez al gringo que cargue contigo. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento. Te vas, te irás solo una vez,

estamos solos haciendo el programa. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, dado que falta su presencia en el aire, pero igualmente trabajó muchísimo, muchísimo en la producción de este programa, el número 12, increíble. Agradecer a todos porque la verdad que no hubiéramos llegado a tantos programas si no nos estuvieran sintonizando cada sábado por allá en plena pandemia, cuando todavía estábamos bastante guardados adentro. Empezó Radio Campamento y ahora que avanzamos cada vez un poquito más en tener más actividades, en estar saliendo más, pudiendo volver dentro de lo posible a la normalidad, bueno, seguimos con este hermoso proyecto de comunicación comunitaria y educativa, como decía anteriormente. Y bueno, y hoy vamos a tener los clásicos espacios de la ensalada. Estábamos escuchando a Alfredo Zitarrosa, Si te vas, y habíamos comenzado con Numa Moraes, Nenena, dos clásicos del canto popular uruguayo. Y vamos a tener hoy, vamos a transcurrir en nuestro camino por la ensalada por varios temas de interés. Por ejemplo, en un ratito vamos a recordar los 110 años que se cumplen hoy de la primera vez que Uruguay, como selección uruguaya y vestida de celeste, le gana a Argentina. Por eso hoy hace 110 años que se dice que oficialmente nació la camiseta celeste, la que le ha dado ese color a todas las disciplinas deportivas. También vamos a tener el espacio de Uruguayas Rebeldes y luego la columna de Blanca, que hoy nos va a hablar de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Qué nos pasa? Bueno, muy interesantes los aportes como los demás que ha realizado nuestra psicóloga amiga Blanca del Prato, que nos han acompañado y nos han ayudado a reflexionar muchísimo en estos sábados de tarde. Y también vamos a tener al final, como siempre, el bailongo. Que el bailongo es ese momento que nos divierte también, nos entretiene y nos hace recordar música. Nosotros es como que vivimos en un 24 de agosto porque siempre nos vamos un poco más atrás en el tiempo. Pero bueno, es lo que nos gusta también escuchar, creo, a los oyentes y aquí en La Ensalada. Vamos a continuar con muy buena música y con este tema muy conocido, pero en una versión que no es la habitual. Su inmenso dolor hoy señala. cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Escuchábamos a través de la Triple Nelson, Adagio para mi país, este clásico de Alfredo Zitarrosa en esta versión espectacular de la banda de rock uruguaya. La verdad, qué letra, emociona esos acordes, cómo suenan esas violas, esos bajos. Felicitaciones, qué buen tema de este tema que lleva, este tema, dos veces dije lo mismo. Porque estaba recordando en este momento que en Adagio, mi país, es la calle en la cual vive felizmente hace muy poquitos días la familia conformada por Leandro, Alejandra y Emilia. Oyentes fieles de Radio Campamento que están todos los sábados y todos los miércoles prendido con nuestras emisiones y que hace poquitos días se mudaron allí para el barrio cooperativo Alfredo Zitarrosa por la calle Veracierto, pegadito a la cancha de Villa Española. Y bueno, justamente en el barrio cooperativo Zitarrosa varias calles llevan de nombre temas del grandísimo cantante uruguayo. Y hablando de que la cancha de Villa Española se llama Obdulio Varela, hoy también es un día muy vinculado y relacionado a la figura del Negro Jefe, que vivió en Villa Española gran parte de su vida, allí en la calle Tomás Claramunt, cerquita de su cruce ahí con 20 de febrero, con la Ravide, y justamente compró un predio, hizo su casa con gran esfuerzo, con gran trabajo, junto a Catalina la húngara, su esposa, porque los campeones del mundo antes no es como las grandes figuras del fútbol de ahora que tienen otros pasares económicos. Obdulio Varela se hizo su casa como un obrero más en la sociedad de aquel Montevideo de mitad del siglo XX y el estadio de Villa Española, ubicado allí en Parque Guaraní, a dos cuadras de Veracierto, lleva justamente el nombre de ese gran vecino del barrio que nunca jugó en Villa Española, porque esa es la verdad, nunca jugó en Villa Española, y llevó precisamente, se le honra homenaje al Negro Jefe. Pero hoy, Obdulio Varela, que se llamaba en realidad Jacinto, se llamaba Obdulio Jacinto Muño Varela, no era su primer apellido Varela, sino que era el apellido materno, que su madre los crió a él y a sus 10 hermanos. Obdulio desde muy chico tuvo que salir a trabajar para pagar la olla, que luego de pasar de los equipos de barrio saltó al Montevideo Wanderers y de Montevideo Wanderers al Club Atlético Peñarol. hoy, 15 de agosto de 2020, tiene en el Prado, allí en la esquina de Bullental y el Parque Viera, justamente, ahí en una esquina del Parque Viera, Bullental frente por diagonal al cruce con el Arroyo Miguelete, hoy se inauguró el monumento a Obdulio Varela, una estatua espectacular en homenaje para honrar la memoria del capitán del Maracanazo, que muchas veces hablamos del nombre de las calles, y cuando hablamos de las calles de Montevideo, porque en otros lugares del Uruguay no pasa lo mismo, no hay una calle que se llame Obdulio Varela, y varias veces se solicitó que existiera ese nombre y se ha negado continuamente de parte de la Comisión de Nomenclátor de la Intendencia de Montevideo. Al no poder tener una calle el Negro Jefe, más allá que la explanada alrededor del Estadio Centenario se llama Obdulio Varela, hoy, a partir de una iniciativa de un grupo de hinchas y socios del Montevideo Wanderers, tiene su estatua allí en el corazón del Prado. Felicitaciones a todos los que hicieron esa gestión, porque es un símbolo bastante importante en esta sociedad tan y tan futbolera, que hace un mes atrás festejó los 70 años de Maracaná y los 90 años del Mundial del 30. Bueno, la verdad que era algo justo que haya un recordatorio para el eterno capitán. Y bueno, y justamente si estamos hablando de el Canario Luna, vamos a tener que escuchar algo de nuestro legendario cantante de Villa Española, y este tema se lo vamos a dedicar a la barra de Villa Española que escucha La Ensalada. Allí tenemos a Daniela, a Emiliano, a Cristo, el amigo de ellos, que está por allí escuchando también hoy La Ensalada de Radio Campamento, y tenemos a Gustavo, hincha rabioso del Villa Española, que junto a Daniela deben ser las únicas dos cuotas sociales al día. Bueno, la verdad que felicitaciones por esa colaboración con el club, y qué vecinos que se mandaron, Obdulio Varela, el Canario Luna. Vamos a escuchar algo del entrañable cantante popular. No se olvide de los versos de Gamero, de beber de alguna copa levantada a su salón. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullón. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto, agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Masañez, que saque los periodistas y tu gran parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los mil pegatineros que han pasado más de una en alguna sesional. Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a ensayar. Recuerden la tristeza de los locos de Millán. Que el letrista no se olvide de los besos de Gagliardi, de los bailes de no se olviden de jugarle a las tres cifras, para ver si se endereza y se puede dedicar a escribir versos de murga frente a un plato de buceca y a mandarse de una vuelta en honor al carnaval. Que el letrista no se olvide de sacarse la careta, de mirarse en el espejo y pintarse un lagrimón. Que el letrista no se olvide de los cucos marca perro, de los gritos de la feria y del parque Durandón. Que el letrista no se olvide de la heroica minifalda, del piropo que cosecha trepadita en el cordón. Que el letrista no se olvide en el quinto día del año de ponerle pasto y agua al camello de Melchor. Que el letrista no se olvide de los líos de la etra, de la noche de la baja, de los tangos de Clarín, de la marcha, de la vuelta, de la voz del Pepe Guerra y que pica envenenada cuando agarra una loquín. Dedicarle alguna estrofa al borracho y su amistad. Que no vayas a olvidarte de dudar de tanto verso. Cuántas veces el silencio es la voz de la verdad. Que el letrista no se olvide de arrimarse al veterano, escuchar la rebeldía, de negarse a obedecer. Que no quede en el tintero, que no quede en el tintero, que no quede en el tintero lo que falta por hacer. Que no quede en el tintero lo que resta por hacer. Quiere tinta, falta y resto, quiere tinta, falta y resto, quiere tinta, falta y resto. Canción pa' mi barrio, pa' Villa Española. ¿Cuándo, viejo? Quiere tinta, falta y resto. ¿Cuánto queda por hacer? Que el letrista no se olvide. Temazo, interpretado por el Canario Luna, con la letra de Tinta Brava. ¡Qué maravilla este himno! Que el letrista no se olvide. La barra de Villa Española sigue pidiendo temas y bueno, vamos a complacerlos porque están a full ahí. Pero hablábamos de maracanazo y si hablamos de un verdadero maracanazo son los que Pepe Ganga hace allí en la Feria del Parque Rodó y Villa Biarritz. Un gran jugador, vende absolutamente de todo, mates, termos, posavasos, plantillas, tapabocas, todo lo que quieran allí en Pepe Ganga, en Parque Rodó, Villa Biarritz, y de lunes a viernes por Palmar frente a La Española. Le mandamos un saludo enorme a José y a Rosario, que ya son hinchas de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento, escuchando desde Parque Rodó, precisamente por allí, cerquita de donde está la gran familia de las Águilas, con toda la banda allí de Miriam, todos los Cardoso, Pereira y Álvarez. Bueno, cada vez que sintonizan ellos son como 10 sintonizando, o sea que es una barra enorme. Un saludo grande para todos los oyentes de Radio Campamento por el Parque Rodó. Tenemos oyentes por diferentes puntos del país. Todos los sábados saludamos a quienes hacen grande Radio Campamento en cada pago, en cada barrio de la ciudad. Y justamente, hablando del interior, tenemos a la familia Lungo allá en Flores,

vieja España te ha prestado sus colores, que son orgullo de tus 11 jugadores y de una hinchada que no deja de seguirte. Villa Española, un barrio vive y respira esos colores, así se visten en la fiesta los tambores, así vistieron el ciclismo y el boxeo que hoy no están. Al Villa con amor, al rojo corazón, al amarillo el sol que nunca falla. Auriroja mi pasión y de un barrio la ilusión, hoy me declaro al Villa con amor. ¿Cómo olvidar al loco Duarte, al perro Pérez, a los colonos, campesinos, criollos, inmigrantes, familias enteras que apostaron día a día a este lugar, con el rojo del corazón y el amarillo del sol que nunca falla? Al rojo corazón, al amarillo del sol que nunca falla. Abrirroja mi pasión y de un barrio la ilusión, hoy me declaro al Villa con amor, al Villa con amor. Al Villa con amor, himno de ese populoso barrio de Montevideo que tiene como particularidad que su club, el Club Social y Deportivo Villa Española, no empezó como un club de fútbol, empezó como un club de boxeo y luego anexó el fútbol, justamente en esta rivalidad que había con el Canillitas, que era un cuadro también de la zona que actualmente sigue vinculado al boxeo o estaba hasta hace poco tiempo. Y el fútbol viene en un segundo, en una segunda etapa. Empezó como un club de boxeo, cuando el boxeo era sumamente popular en aquellos años 30 y 40. Y dentro de poquitos días, el 18 de agosto, el Club Villa Española cumple 80 años de vida. En su etapa donde está compitiendo a nivel profesional en la segunda división, pero que tiene una muy interesante faceta social, de, haciendo honor a su nombre, Club Social y Deportivo, y tiene lo que denomina cultura de barrio, que uno de sus referentes es Santiago Biote López, capitán del equipo, figura del cuadro, pero que junto a su esposa Natalia y a un grupo de vecinos y vecinas bastante extenso, han realizado diferentes intervenciones para promover el lado social y cultural, lo que ellos llaman la Comisión de Cultura del club, que es aparte de la comisión directiva que conduce a la institución. Y bueno, y la verdad que han hecho muchísimas instancias, entre ellos el Monumento del Tambor, que está allí en Varela, casi Corrales, y la verdad que, bueno, un club muy pero muy arraigado, recordando aquel primer ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol en 1997, cuando se mandó un campañón. No pudo ser campeón de la B en el 97, pero sí obtuvo el ascenso directo, y ni recordar en el año 98 cuando vi en la tribuna Ámsterdam cómo Villa Española le ganó por 3-0 a Peñarol en el Clausura del 98. Villa Española, que tenía su cancha allí, justamente al lado de la sede, el Parque Sainz, que fue demolido para abrir Varela tan solo por ese tramo de 100 metros, porque Varela nunca más llegó de allí, ni nunca más se va a seguir proyectando. O sea que, la verdad, una verdadera pena que se haya eliminado ese recinto deportivo para extender apenas unos metros una avenida que supuestamente tuvo una gran planificación y nunca llegó a más nada. Pero tenemos otras personas que también nos están reclamando las canciones de sus pagos, y una de ellas es Marita Pereira, la gran maestra de la escuela 332, que tuvo una trayectoria larguísima, una verdadera referente allá en la comunidad educativa, en todo el barrio, en Belloni e Instrucciones, en Puntas de Manga, y es oriunda de Minas. Y si hablamos de Minas, tenemos que decir que Minas y Abril Santiago Chalar. Por eso vamos a dedicarte a vos, Marita, este tema. Fruto de los cerros, mi cuna fue de piedra y mi tumba será también sin duda algún rincón soleado de la sierra. Nací y crecí como el clavel del aire, prendido entre las grietas de las piedras pizarras de mi pago, de este bravo y arisco La Valleja. Mi nuano, donde tú vayas, te canses de decir que si Dios bajara tierra por el altar de la sierra, baje mi naciera a mí. Negara tierra labrantiga, naranja en nubes de abril, verde luz de los sauzales y en las cañadas allí. Las calles, oro viejo, los cerros, pizarra y gris. Si te gustan los colores, mira el prisma de esas flores cuando las flores se abren. Nunca más limpio los aires, atardecer de jazmín. Luna creciente con aguas del penitente llena su copa y la vida. Me adormecí con cantos de chicharras, volé en las tijeretas y le corté a la noche de mi pago para el recuerdo su mejor estrella. Bajé y trepé los espinazos duros de las quebradas nuestras y entre las medias luces de la tarde recorté de horizontes mi silueta. Nunca más limpios los aires, nunca más claro el perfil, y ese temblor de horizontes y amarillo de esos montes cuando los madura abril. De noviarla en el otoño no te vas a arrepentir. Minas por siempre bonita, pero más linda la vi. Impresionante, cuánta poesía, qué calidad, qué grande que es el arte uruguayo, la música con Santiago Chalar, ese minuano que la verdad nos dejó un legado musical tremendo, aportando su gran grano de arena a nuestro canto popular. Que Santiago Chalar era su nombre artístico, pero en realidad su nombre verdadero era Carlos Parabadís y justamente era traumatólogo, era doctor y fue el médico de la selección uruguaya en el Mundial de 1970, cuando terminamos cuartos y en vez de salir a festejar por 18 de julio a los jugadores, nadie los fue a recibir al aeropuerto por considerar que ese resultado había sido un fracaso. Y vamos ya a enganchar con el primer recuerdo que vamos a tener hoy, que hoy hace 110 años de la casaca celeste, ¿no? Esta malla bendita, la que tiñó a todo el deporte porque todas las disciplinas justamente utilizan esa camiseta para representar al país en torneos internacionales. Justamente la malla celeste, esta historia de tanta gloria comienza el 15 de agosto de 1910. ¿Y saben por qué ese día? Porque primero era feriado. Justamente todavía la avanzada vallista de separar la iglesia del Estado venía dando pasos, pero todavía quedaban, por ejemplo, feriados católicos. Entonces, el 15 de abril era Santa María y se festejaba tanto en Uruguay como en Argentina. El fútbol, que iba cada vez generando más pasión en la opinión pública, determinaba que cuando había feriados, tanto en Argentina como en Uruguay, se celebrara, entre otras cosas, jugando un partido de fútbol. Y aquel 15 de agosto de 1910 se jugó Uruguay-Argentina por la Copa Lipton, sí, como el té, porque era un trofeo que regaló el dueño de la fábrica del té para que se disputara entre las dos selecciones del Río de la Plata. La Copa Lipton ya se venía jugando en 5 ocasiones anteriores, esta era la 6ª edición, y las 5 anteriores, como en la mayoría de los partidos, ganaban los argentinos. Que cuando hablamos de los argentinos tenemos que hablar de los porteños. ¿Por qué? Porque el fútbol argentino, si bien ya estaba, ya era popular en todo el país, en realidad la selección era un combinado porteño y con algún jugador de Rosario, de la ciudad de Rosario, de Newell's Old Boys. Entonces, los argentinos por lo general siempre ganaban. Sí había dos antecedentes, que es que en 1903 Nacional va a jugar a la Argentina y gana un partido contra otro club porteño. Y en 1910, unos meses antes de este partido, el viejo River Plate, no el actual, el viejo River Plate, que estaba en su momento de mayor apogeo, le gana al Alumni, que era un equipo que era múltiple campeón. Era en esos momentos, en 1910, Boca y River existían, pero no eran los grandes. El que mandaba era el Alumni. Y en abril de 1910, en Buenos Aires, juega el River uruguayo contra el Alumni. Los dos tenían camiseta blanca y roja a rayas y tenían que cambiar de camiseta. El equipo uruguayo cambia y usa una remera celeste. ¿Por qué usa una camiseta celeste? No se sabe. Capaz que fue la que encontraron, la tela que había, pero no existe una versión oficial de por qué se usó la celeste ese día. El viejo River Plate ganó por 3-2 y eso generó una gran repercusión en la prensa uruguaya. Cuando llegó la Copa Lipton, aquel 15 de agosto, se eligió la cancha de Belvedere, que no era de Liverpool, era de Montevideo Wanderers en ese día, justamente el día que Wanderers cumplía años, porque hoy son los 118 años del Montevideo Wanderers. En ese momento cumplía tan solo 8 años. Y en Belvedere, repleto de gente y sin casas alrededor, no es como ahora que hoy jugó Liverpool en su cancha y se ve rodeado de viviendas. En ese momento estaba con una arboleda hermosa que se ve en las poquitas fotos que hay. Uruguay llega a jugar con Argentina ese partido y le gana 3-1. La verdad que eso generó una gran conmoción. Y la prensa argentina, que mandó hasta un periodista para cubrir del diario La Nación, dijo que los uruguayos cada vez estaban mejorando más su juego y que podrían ser los grandes dominadores del fútbol. Y bueno, y precisamente es que comienza una etapa que llena de títulos y de hegemonía celeste. Ese partido, Uruguay no tenía camiseta todavía, no tenía una camiseta oficial, porque cada vez que iban a jugar cambiaban la camiseta según la que había, y pocas veces se jugaba como Uruguay. Más que nada era, como dije recién, o el viejo River, o Nacional en su momento, o el Albion. Eran equipos que competían contra otro equipo. Pero ese día fue la selección uruguaya que enfrentó a la selección argentina. Y Uruguay quería usar una camiseta blanca y celeste. Pero los argentinos dijeron que ellos ya la usaban y que nosotros teníamos que cambiar. Cuando se decidió elegir otra camiseta, alguien dijo, vamos a usar la camiseta con la cual River le ganó al Alumni. Vamos a usar la camiseta celeste. A partir de ese momento, la camiseta celeste es la camiseta titular de todas las selecciones uruguayas, no importa si es de fútbol o de bolita. Y bueno, y precisamente ese día se produjo la fusión inmortal entre el celeste y el deporte uruguayo. Aquel día Uruguay ganó 3-1 en una verdadera fiesta. Los jugadores, tanto uruguayos como argentinos, habían sido agasajados, habían almorzado juntos, inclusive habían llegado en tranvía desde el centro donde estaban concentrados hasta Belvedere. Y bueno, y la verdad que fue una algarabía, una fiesta nacional haber obtenido aquel gran resultado, que casi no quedan fotos, hay tan solamente 3 fotos que ni siquiera se publicaron en el momento, porque en los diarios, que eran el gran medio de comunicación masiva, no publicaban fotos. Las únicas 3 fotos que se conservan de ese partido se publicaron 50 años después en el diario El Día. Y una es el equipo que jugó ese día, los 11, porque no había suplentes ni director técnico. Y es una foto que se supone que es en el vestuario, donde la calidad no es muy nítida, pero se ve como que a los jugadores cansados, desarreglados. Porque bueno, lo que dice la historia es que no habían llevado fotógrafo y Héctor Rivadavia Gómez, que era el presidente de la AUF en ese momento, entre las 8.000 personas que había, encontró que había alguien con una cámara de fotos, que no era algo normal, y lo metió, parece, al vestuario para decirle, mirá, sacar una foto a estos muchachos que van a quedar en la historia. Bueno, precisamente esa es la historia. Hoy, 15 de agosto de 1910, se recuerda aquel hecho. Y un dato, la cancha de Liverpool, que sigue ubicada en el mismo lugar, los jugadores y el público ingresaron por la calle Belvedere, que es una calle muy cortita, que en ese momento era un camino, sería de tierra, porque ni siquiera había una gran urbanización. Y por el portón de ingreso, aún sigue en la cancha de Liverpool, ese portón donde hoy se veía que estaba el SWAT estacionado. Bueno, por ese portón pasaron aquellos atletas que ganaron aquel día por 3-1. Y si hablamos de celeste, vamos a cantar todos juntos este, también podemos definirlo, himno deportivo. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Música. vacío el timbre para salir, las moñas azules, solo una. Entre tantas espaldas vi tus ojos brillar. Pasando el bar, cuando te miré, ¿quién iba a saber que nuestro destino llegaban hasta la madurez? Mirándonos a los ojos, sigue siendo lo mismo de ayer, y hoy que nos estamos separando. Una vida después del querer. Aquel momento compartiendo la vida desde nuestra niñez. Yo ya estoy condenado añorando los mejores momentos que no van a volver. Otra vuelta ya, otra vuelta ya. No te pido más, no te pido más. Sé muy bien que tus sentimientos vuelan a otro lugar. Lo más lindo de nuestro tiempo, jóvenes, descuidé. Mirándonos a los ojos, sigue siendo lo mismo de ayer. Y hoy que nos estamos separando, una vida después del querer. Y escuchábamos aquí precisamente al Zurdo junto a Emiliano y toda la barra dedicado precisamente a Emiliano y a Cristo que están escuchando allí en Villa Española. Lo pidieron y lo tienen. Gran abrazo y muchas gracias por estar junto a Radio Campamento en la ensalada de este 15 de agosto de 2020. Muchísimas gracias. Nos piden y complacemos. Y bueno, acá seguimos recibiendo saludos. Les vamos a informar que tenemos una sorpresa que todavía no la vamos a decir, pero parece que vamos a tener una nueva participante en el programa. Un gran trabajo de nuestra productora Melina, que convenció a una compañera y está por salir a la cancha. O sea que vamos arriba, en un ratito vamos a ver de qué se trata. Y hoy estamos en un programa muy musical y también tenemos que somos una ensalada y nos gusta escuchar de todo, porque la diversidad es lo que enriquece la realidad. Me quedó hasta un versito, qué bárbaro. Pero escuchar un poco de murga, un poco de folclore. ¿Y por qué no escuchar

marcó sin lugar a dudas su época en este género bien rioplatense, porque el tango es del Río de la Plata. Y si me apura, le digo que es uruguayo. Lo que pasa es que en Argentina tuvo una gran caja de resonancia, fue enriquecido por múltiples y diversos intérpretes y músicos, y fue lo que capaz que le dio, lo catapultó desde Buenos Aires al mundo. Pero bueno, el tango se acunó en ambas orillas del Río de la Plata. A partir del tango, de esas metamorfosis que van sufriendo los sonidos a medida que la gente los va haciendo propios, y cada intérprete, cada músico va dándole su forma. Y bueno, y justamente el tango fue creciendo de esas raíces africanas que tuvieron sus justamente su característica única, que lo llevaron a ser un género propio y bien rioplatense. Y nos conocen en todo el mundo por el tango. Y además, el tango más famoso, el himno universal, es La Comparsita, que es uruguaya, de Gerardo Mato Rodríguez, que no nació en Tacuarembó, era de Montevideo y vivía en La Aguada. Y hablando de música, seguimos por intérpretes nacionales. Acá Miguel nos dice que el tango para él es el carné de identidad del Río de la Plata. Y sí, la verdad que sí, Miguel. Yo creo que el tango, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el tango y el fútbol fueron una identidad del Río de la Plata. Porque en los años 20, si bien Uruguay fue el campeón del mundo en los Juegos Olímpicos del 24, del 28 y del 30, también hicieron grande a los triunfos celestes haber, por ejemplo, ganado dos finales seguidas a la Argentina. Porque el mejor fútbol se jugaba acá en el Río de la Plata. Y eso también ayudó muchísimo, junto al tango, a darnos una gran identidad. O sea que comparto plenamente esta definición que vos nos escribís por acá. Bueno, muchas gracias, porque ya aportaste tu cuotita pidiéndonos este gran tango de Julio Sosa. Y vamos a la columna de Uruguayas Rebeldes, que hoy no está la productora para hacerla en vivo, como nos ha acostumbrado y como nos ha enseñado muchas veces a través del libro de Soledad Gago, Uruguayas Rebeldes, pero en otras ocasiones con entrevista en vivo, como por ejemplo a la propia autora del libro o a Mirta Bani, que fue una entrevista divina a esa gran uruguaya, casi de 100 años. Y hoy vamos a recordar a otra mujer que el año pasado se celebraron los 100 años de su nacimiento y el Ministerio de Educación y Cultura quiso resaltar su figura, pero que no logró explotar capaz su carrera artística como lo podría haber hecho. Y estoy hablando de Amalia de la Vega. Que Amalia de la Vega nació en 1919. Y Soledad Gago, en su libro Uruguayas Rebeldes, nos dice que el sonido de las guitarras criollas conoció primero a la voz de Amalia de la Vega. La música popular, el canto, el pueblo, el mate y el poncho, las raíces, su ciudad, todo era cantado por su voz potente y tajante. Los que vinieron después, hombres en su mayoría, como Alfredo Zitarrosa, se inspiraron en ella. Su verdadero nombre fue María Celia Martínez Fernández. Nació en Melo, departamento de Cerro Largo, en 1919. Escuchaba en la radio algunas agrupaciones musicales que le gustaban, las milongas, murgas y conjuntos de carnaval. Influenciada por el canto de Gardel y por su madre, que no era cantante pero cantaba milongas todo el tiempo, María Cecilia, que se puso Amalia de la Vega muchos años después, empezó a cantar siendo una niña sin preparación alguna. Nunca estudió música ni canto. En 1942, con 23 años, debutó en la fonoplatea de Radio El Espectador, cantando sin público y acompañada en el piano por Beba Ponce de León, a quien admiraba. Poco tiempo después lo hizo en Radio Carve con público presente. Nadie pudo ser indiferente a su voz. Eligió siempre cantar folclore y música popular, acompañada en general por 3 guitarras. Editó más de 10 discos con composiciones propias, canciones de músicos uruguayos compuestas especialmente para ella y poemas de poetas nacionales musicalizados, como los de Juana Ibarburú o Bartolomé Hidalgo, así como también de algunas poetas extranjeras. Falleció en el año 2000, pero su música nunca desapareció. Su voz era pulera, hermosa, potente. Y aunque no le gustase cantar en escenarios y preferiría siempre la soledad y la intimidad de un estudio, el canto de Amalia de la Vega se expandía en cualquier espacio y atravesaba el tiempo. Esta es la historia de Amalia de la Vega, que era una arachana que tenía una voz, como dice Soledad, potente y no pasaba inadvertida, pero que capaz, más allá de que grabó un número importante de discos y fue reconocida, ella también adopta esto de no ir por el camino de la masificación de los escenarios en sí, y a su vez también hay un componente de género muy grande, porque ella también sufre estas consecuencias de esa sociedad tan machista que vive y resiste aún, porque también en su vida decide, ya sea por opción o por obligación, dedicarse más a la faceta del hogar, a no tener una vida pública como la que puede tener un artista reconocido. Y bueno, y es ahí donde la carrera de Amalia de la Vega no logra a explotar como lo podría haber hecho. Más allá de que fue famosa, de que sigue siendo una referente de la música uruguaya y de que su tono de voz, su poesía, su música es un orgullo nacional. Vamos a escuchar a Amalia, esta mujer que tan particular del departamento de Cerro Largo. ¿Cuántos artistas hay en el interior? ¿Cuántos cantantes? ¿Cuántos poetas? ¿Cuántos pintores? La verdad, qué inspiración que hay en el interior de la República. Y uno de sus temas clásicos es Mate Amargo. Mate amargo que naciste en la rueda del fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas proseando pasas las horas rodando como un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago. El más bravo se arrocina al paladear tu amargura. Sos sabroso como achura y querendón como china. Sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla y mientras la llama brilla, vos vas con tierno embeleso como si fueras un beso aleteando en la bombilla. Thank you. sin plumas, el agua no forma espuma y estás del todo lavado. Tenés siempre algún costado pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche yerba quedas de primera. Sos como vaca mañera que sabe esconder la leche. Amalia de la Vega, Mate Amargo, esta uruguaya rebelde del día de hoy, una gran cantante arachana que forma parte del patrimonio intangible del Uruguay, su voz, su arte, su canción. Muchísimas gracias, Amalia, por el aporte a nuestra cultura. Y seguimos en la ensalada, y siempre que tenemos a el espacio de Uruguayas Rebeldes, viene el espacio de Blanca. Y justamente en este momento se incorporan a la transmisión tanto Carlitos, el maestro, le mandamos un gran abrazo a él, que lo esperamos el próximo miércoles con sus super columnas de fauna que tanto nos ilustran, nos enseñan, nos hacen conocer lo que es ese complejo y maravilloso mundo de los animales, pero de la biología en general, porque Carlitos tiene un gran dominio de todo lo que es la biología, conoce como su mano a la naturaleza. Y también tenemos a Ana Clara, que nos está escuchando desde el Casmu. Ana Clara, te mandamos un beso enorme, está allí, no es por nada grave que está, pero bueno, justamente está en la sala de espera del Casmu. Te mandamos un beso enorme, parece que está escuchando el doctor de guardia, la enfermera, el portero, los otros que están al lado de ella esperando. La verdad que está revolucionando ahí a ese centro de salud, que Ana Clara es de Unión, pero también le tiene un poco de Villa Española, o sea que estuvo bien atenta hoy en la primera parte del programa. Cariños entonces para ustedes dos, tanto para Ana Clara como para Carlos el maestro. Y también queremos mandar un gran, gran abrazo a la gran ciudad de Aiguá, allá enclavada en el norte de Maldonado, donde se cruzan las rutas 13 y 39. Saludos para toda la familia del Zapatero, que son grandes oyentes de Radio Aldea y de Radio Campamento, y que siempre sintonizan nuestra propuesta de comunicación y también FM del Carmen. La verdad, genios totales, muchísimas gracias por estar allí. También distribuidores para toda la zona de Periscopio, dando a conocer lo que se escribe en ese importante mensuario que va hacia los 25 años de vida ininterrumpidos, porque Periscopio ha sobrellevado todas las crisis habidas y por haber. Y ahora, como dijimos, viene Blanca, la psicóloga, que sigue haciendo este trayecto. Habló de la violencia, de lo importante que es sentirnos fuertes, de poder pedir ayuda, de poder encarar, de que reflexionemos, nos interpelemos, porque la violencia de género, que se traduce muchas veces en violencia doméstica, la batalla es cultural, la tenemos que dar desde la cultura, desde cambiar esos cánones tan vetustos que imponían al macho por encima de la mujer. Y el otro día nos habló de la autoestima, de lo importante que es tener una fuerte autoestima. Y hoy nos va a comentar, nos va a ayudar a reflexionar y a entender qué son las emociones. A ver, Blanca, ¿qué tenés preparado para el programa número 12 de La Ensalada? Los saludo y los abrazo en este nuevo encuentro en la columna de Mujeres Rebeldes en la radio comunitaria y su programa La Ensalada. Espero que hayan tenido muy buena semana. Este nuevo encuentro, como los anteriores, seguimos hablando sobre la autoestima y cómo llevarla adelante, cómo apropiarnos de esas cosas que nos pertenecen y que nos hacen ser quienes somos y que nos pueden impulsar para seguir adelante y hacer de nuestra vida algo lindo, saludable, divertido y, por qué no, disfrutable también. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo, qué cosas tengo que empezar a prestar atención para poder elevar nuestra autoestima. Y una de ellas es conocernos a nosotros mismos, como hablamos en la oportunidad anterior. ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo aceptamos quiénes somos para seguir? Para poder descubrirnos y saber qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Y más que nada, ¿qué queremos hacer de nuestra vida? ¿Cómo la queremos disfrutar? Y una de ellas es conocer nuestras emociones, saber qué son nuestras emociones en nuestras vidas. Entonces les voy a contar de qué están hechas las emociones para poder identificar cómo las expresamos, porque suele suceder que expresamos de forma diferente nuestras emociones. Sentimos una cosa y luego, cuando vamos a expresarla, manifestarla, la expresamos de una manera totalmente distinta. Como por el ejemplo, que es el más común y el que más se conoce, es que cuando estamos tristes, generalmente la mayoría de las personas se enojan y actúan con violencia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de las emociones y de qué están hechas. Las emociones están hechas primeramente de pensamientos. Todo nace en nuestro cerebro. Son esos pensamientos automáticos que aparecen con la emoción. Luego están hechas de sensaciones que son, se producen en nuestro cuerpo, como la agitación, la respiración acelerada. Es lo que siento, de ahí viene la palabra sentimiento. Entonces, desde este punto de vista, emoción y sentimiento no son la misma cosa. La emoción es lo que surge en mi cabeza, lo que yo pienso cuando las sensaciones de mi cuerpo, o sea, los sentimientos, también aparecen, ¿no? Al momento de que mi cuerpo se acelera, por ejemplo, el corazón se agita o la respiración se pone acelerada, también tengo pensamientos que acompañan. Y esas dos cosas van a generar impulsos, que son los que me van a llevar a que yo actúe, demuestre qué es lo que estoy sintiendo. Esos impulsos son el ímpetu que surge, como por ejemplo el deseo de salir corriendo, de huir, o de llorar, o de golpear cosas, o de romper cosas, o incluso a veces hasta de romper, pegarle a alguien. Entonces, las emociones están hechas de pensamientos, sensaciones e impulsos. Ahora le voy a dar ejemplos, por ejemplo, de las emociones básicas, de qué están hechas. Una de ellas es la vergüenza. Entonces, la vergüenza va a tener su componente de pensamientos, que es el arrepentimiento, la autoinvalidación, ¿no? La sensación, el sentimiento va a ser de rubor, o sea, me voy a poner colorado, generalmente le pasa a la mayoría de las personas, sentimos como cierta angustia en el pecho. Y el impulso que va a acompañar estos pensamientos y sensaciones es el de querer esconderse, el de querer salir del lugar, huir o desviar las miradas. Por ejemplo, cuando sentimos vergüenza, generalmente no miramos al rostro, a los demás, o tratamos de esconder nuestro rostro. Otra emoción es la tristeza, donde los pensamientos van a ser de autocrítica. Nos vamos a desvalorizar, pensamos que generalmente que no servimos para nada, que no podemos hacer las cosas bien. Nos ponemos desesperanzados, creemos que nada tiene solución, o somos conformistas, decimos, bueno, que no nos queda otra que aceptar lo que nos pasa y que nada tiene solución. Y las sensaciones corporales van a ser de debilidad muscular generalmente, dolor en el cuerpo, cansancio generalizado, nos acostamos y no nos queremos levantar, tenemos siempre sueño. Y el impulso que nos lleva a demostrar, a manifestar esa tristeza es el de no querer hacer nada, el de que generalmente estar tranquilos, lo que les decía de estar acostado, no querer levantarnos, incluso no querer hacer las cosas que cotidianamente tenemos ganas de hacer. Eso ocasiona la tristeza. Luego la ira, que es el enojo, ¿no? Los pensamientos que se nos produce son los agresivos, los de juzgadores, los sentimientos frustrados. Siempre la culpa la tiene el otro, nos enojamos con el otro o nos sentimos que nosotros no podemos, ¿no? Que somos los culpables de las situaciones. Las sensaciones que acompañan estos pensamientos son la agitación, la tensión muscular, nos ponemos serios generalmente, fruncimos el ceño, el corazón también se nos acelera, cerramos los puños o nos ponemos rígidos, y el impulso que acompaña a estos pensamientos y sensaciones van a ser los de violencia, las conductas violentas. Generalmente levantamos la voz, queremos agredir a otras personas o rompemos cosas, pegamos portazos, insultamos. Entonces eso es lo que provoca la emoción ira. El miedo, por consiguiente, que no es lo mismo que la ira, porque el miedo nos lleva a querer huir la mayoría de las veces. Los pensamientos son pesimistas, o sea, todo es negativo. Nos desesperamos, creemos que todo está mal, que todo es catastrófico, que todo está hecho un desastre, es como esas personas que dicen lo ven todo negro. Las sensaciones corporales, la respiración también se acelera generalmente, tenemos sudoración en las manos o escalofríos. O nos paralizamos, ¿no? Sentimos que el cuerpo no responde si queremos movernos. Y el impulso que domina es el de querer huir a cualquier costo. Nos queremos ir del lugar y punto. No queremos estar más. Y en contrapartida de estos dos últimos tenemos a la alegría. Que la alegría tiene los pensamientos más optimistas de todas las emociones. Son los pensamientos positivos, que está todo bien, que todo es genial. Somos más confiados, nos brinda seguridad, disfrutamos de las situaciones y de los momentos con las personas y con nosotros mismos. Las sensaciones corporales son la expansión del pecho. Sentimos que el pecho se nos agranda, sentimos que el cuerpo está liviano, sentimos que nos podemos reír, que estamos más ligeros. Y el impulso corporal, justamente para manifestar esta alegría, es la risa. Sonrimos todo el tiempo, hablamos más, somos más comunicativos, queremos hacer actividades, siempre estamos dispuestos a hacer cosas y nos sentimos bien por ello. Como les mencioné en principio, conocer nuestras emociones nos ayuda y nos posibilita a que nuestra autoestima esté en alza. Y esto también tiene como consecuencia que podemos resolver mejor todos los conflictos o problemas o situaciones en la vida cotidiana, de una forma positiva, de una forma asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Que conociendo nuestras emociones, que a veces nos juegan una mala pasada, por ejemplo, tenemos alguna emoción que es problemática porque no nos deja expresarnos de la manera correcta como quisiéramos, como el caso de la ira. A veces hay personas que son como muy enojonas permanentemente y todo el tiempo, y no saben cómo manejarlo, ante cualquier cosa se exaltan. o personas que son miedosas, que se dicen, que son inseguras, que a todo le temen, que tratan de huir de las situaciones y no las resuelven. Entonces, la mejor forma para poder solucionar esto es primero identificar cuál es la emoción que me está dando problema. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, practicar la acción opuesta, ¿no? Practicar el impulso opuesto que me está dando esa emoción que me está causando problema. Y eso consiste en observar qué impulso tiene la emoción y hacer exactamente lo contrario. Por ejemplo, si mi impulso es insultar a alguien, tengo que tratar de ser gentil con esa persona o en la situación que me encuentre. Si mi impulso es huir de una situación, tengo que tratar de permanecer en la situación o en el lugar. O por ejemplo, si el impulso que me viene es quedarme callado, no decir nada, por más que tenga cosas para decir, tengo que tratar de hacer lo contrario. O sea, tengo que levantar la cabeza, respirar y hablar calmadamente y expresar lo que estoy sintiendo de una forma adecuada. ¿Cómo se logra también conocer nuestras emociones y que sea más fluido? Bueno, incrementando algunos químicos naturales que tiene nuestro cuerpo y que la naturaleza nos ha dado, que son las hormonas de la felicidad que se llaman, ¿no? Y eso es algo que podemos ejercitar cada uno de nosotros y no necesitamos ningún medicamento para ello. Por ejemplo, incrementar la dopamina. ¿Cómo incrementamos la dopamina? Durmiendo de 7 a 9 horas diarias, que es lo que requiere nuestro cuerpo. Celebrar un logro. Estar contentos porque algo nos salió bien, por más sencillo que sea. Celebrarlo. Hacer ejercicios. Aunque sea solo caminar, ya alcanza. Otra hormona que podemos estimular para sentirnos mejor y que nuestra autoestima empiece a funcionar en alta es la oxitocina, que es la que nos invita a meditar, a estar un poco más tranquilos de vez en cuando, a tomarnos ese tiempo para pensar en nosotros, dar un abrazo a alguien, ser generoso, ser bondadoso con las demás personas. Otra hormona es la serotonina, que es la de ser agradecido, agradecer cada día por lo que tenemos y no estar tan pendiente de lo que nos falta, que ciertamente si empezamos a pensar en todo lo que tenemos es muchísimo y hay que agradecerlo porque es producto de nuestro propio esfuerzo. Disfrutar de la naturaleza, un paseo, una caminata tranquila por un parque o por el barrio, ver los árboles, las cosas que nos rodean de la naturaleza. Y ser felices, estar contentos por la vida que tenemos. Otra hormona es la endorfina, que esta nos invita a lo más gracioso y lo más divertido de la vida, que es bailar, cantar, sonreír todo el tiempo. Y bueno, invitarlos a que sonrían cada día, que la sonrisa también en esto de los impulsos y de los sentimientos hace que movamos muchos menos músculos del rostro que, por ejemplo, al estar enojados. Para la sonrisa solo se necesitan 16 músculos, que mientras que para el enojo son casi 40 los músculos que necesitamos. Entonces es mucho más fácil sonreír y estar contentos que estar enojados. Les deseo un muy feliz Día del Niño para todos, porque nunca dejamos de ser niño, en tanto no perdamos la capacidad de soñar, de imaginar y de fantasear, y de no perder la capacidad de asombro, que también es muy divertido. Gracias, hasta la próxima. Excelente, Blanca, muchísimas gracias por tus aportes, por seguirnos ayudando a reflexionar, a conocernos más, a entender qué son las emociones, que vivimos continuamente con ellas, que pasamos a veces de la tristeza a la alegría, a la euforia. Poder entender qué es lo que pasa, ese misterio químico que hay en nuestro interior con respecto a las emociones que es bien complejo y muy interesante para aprender y para saber más. La verdad, otro aporte de excelencia de parte tuya, enriqueciendo a La Ensalada aquí en Radio Campamento. Y continuamos adelante en este espacio, en este programa. Ya estamos casi en las 8:10 y es hora de ponernos a bailar. 1:40 de programa, mientras tenemos acá a Aurora y a su hermano Dominguito, que están meta a jugar alrededor mío. Y como dije, tenemos un estreno absoluto. A partir de hoy, este programa va a ser muy, pero muy diferente. Por lo tanto, vamos a escuchar quién debuta ahora. Ya para entrar en el bailongo, hoy vamos a empezar de una manera absolutamente diferente. A partir de los consejos musicales de ella para el mes de agosto. Buenas noches, querida audiencia de Radio Campamento. Aquí compartimos en este mes de la nostalgia unos temazos para movernos un poco y sacarnos el frío. Buenas noches, querida audiencia de Radio Campamento. Aquí compartimos en este mes de la nostalgia unos temazos para movernos un poco y sacarnos el frío. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Uy, justamente acá tuvimos un cortecito, pero bienvenida Dayana a la programación de Radio Campamento y sus consejos para la nostalgia. En el lugar número 5 nos recomendaba La Bomba de Azul Azul, cómo se bailó en su momento este tema, que era furor en las pistas, con esos pases, con esos, justamente, ahí, ¿no? Ese movimiento tan particular, Azul Azul, aquella agrupación boliviana que nos hizo bailar por principio de este siglo. Y este era el primer consejo que nos daba Dayana, pero también nos recomienda que en agosto recordemos a la Zimbabue con Traición a la Mexicana, una banda que sonó mucho y luego desapareció en sí. marcharme. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Volver a enamorarme. Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme. Y aunque tengas otro amor, nunca vas a olvidarme, porque en tu boca mordió la pasión al besarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? A la Zimbabue traiciona a la mexicana, uno de los recomendados de Diana para este mes de la nostalgia. Y seguimos en su top 5, en el número 3, Cara Luna de Bacilos, otro gran éxito que también supo sacudir los rankings de su momento. No sé si se traduce así al castellano el plural de rankings en inglés, pero si no, lo acabo de inventar. Mientras les decimos que mientras sale el tema al aire, tenemos la presencia en nuestra audiencia de Mónica, la asistente territorial del programa Maestro Comunitarios, que dijo una genia, Daya, una genia blanca, muchísimas gracias por estar allí. Y también tenemos que nos están escuchando y bailando con los temas de Diana, la mamá de Kelly, de Camila, María, que junto a Victoria, María Barreto, Katy y Rosana están preparando los regalos para repartir mañana en el Día del Niño a los chiquilines allí de la zona, a las familias que van a la olla popular que sigue tan entusiasta como el primer día y que se están escuchando todo, Radio Campamento y la compañía nuestra, mientras ellas están envolviendo y trabajando, y no sé, las fotos, la verdad,

lo tocó Ataque, qué fuerza que tenía. Teníamos Ataque 77 justamente con esta versión de No me arrepiento de este amor. Un tema que lideró los rankings de MTV Buenos Aires cuando MTV pasaba música, no como ahora que pasa cualquier tipo de disparate. Y la verdad que fue un exitazo en aquellos momentos. Una anécdota es que Gabriel Pelufo, el líder de Los Buitres, cuando escuchó esta versión se quería matar porque más de una vez propuso a su banda cantarla, interpretarla y le dije no, somos una banda de rock, no vamos a cantar un tema de cumbia. Anécdotas de fines del siglo XX, principios del XXI. Y Dayana, en primer lugar, nos propone un tema bien arriba para ya vivir la nostalgia a tan solo 9 días de la noche más bailantera en el Uruguay, que este año obviamente tiene las restricciones lógicas por todo lo de la pandemia. Dayana nos recomienda este tema en su selección nostalgiosa del día de hoy. Thank you. acá teníamos el número uno recomendado por Dayana en esta columna que se estrena en el día de hoy, en el mes de la nostalgia. Gracias, Dayana González, por tus aportes y por comenzar a participar desde tu columna, porque Dayana es una de las primeras oyentes de Radio Campamento junto a Gustavo, su nena y toda su familia. Es más, en alguna instancia, toda la familia reunida comiendo un asado, escuchando Radio Campamento y La Ensalada. Y vamos a seguir recordando, pero tenemos varios mensajes acá. Por ejemplo, tenemos que nos están escuchando en Arachaña, el Guille y la Vicky, los mejores vecinos de Arachaña, que desde que ellos llegaron a ese paraíso terrenal, se les ha mudado todo el mundo al lado, pero no importa, vamos arriba. El Canillita de La Paloma y alrededores. El Guille, un saludo enorme para ustedes dos y para sus papás, los papás de Guille, Víctor y Pocha, que están a full con Radio Campamento. Les mandamos un gran abrazo allí en La Unión, La Blanqueada, no sé exactamente cómo se llama el barrio ahí, a la vuelta de los viejos galpones de Manzanares. Justamente allí están Pocha y Víctor sintonizando Radio Campamento en el día de hoy. Un gran abrazo. Quedaron como locos, Miguel, te cuento. Y acá vamos a enganchar un mensaje con otro. Porque dijeron, Julio Sosa era el varón del tango, sin lugar a dudas. Estuvieron muy atentos a tu sugerencia musical, Miguel. Un beso enorme para ustedes. Y Miguel también nos comenta por mensaje que estuvo muy atento, pero muy atento a la columna de Blanca. Y nos dice, qué importante aportes los de Blanca. Qué clase en cuanto a eso tan presente en todos y a cada momento que son las emociones. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por estar siempre ahí y estar aportando, escuchando en nuestro programa. Y Graciela Guede, la mamá de Camila Amaral y de Matías Amaral, exalumna de la escuela 119 cuando era una niña, que desde que estamos en cuarentena, ella comenzó un desafío que la verdad nos está dejando una huella muy, pero muy estética. ¿Por qué? Porque ella un día llegó a la escuela cuando estaba lejos de volver a las clases presenciales y dijo, yo voy a venir de mañana un ratito, cada mañana, a pintar un poquito la escuela. Y la verdad que nos está embelleciendo el edificio. Junto a la tarea que han hecho varios niños del programa Maestros Comunitarios, que también se han sumado en las tardes a pintar, pero Graciela va cada mañana y el patio se ha transformado radicalmente. El ingreso a dirección y secretaría con esos anaranjados y esos beige que la verdad los combinó de una manera única y está precioso. Ha cambiado rotundamente el ingreso a la escuela, la primera imagen. Por eso te felicitamos. Y ella que está escuchando Radio Campamento le pregunta a Dayana si eligió como número uno el tema de María porque hoy es el día de María. Bueno, no sé, vamos a ver qué nos responde Dayana, Graciela. Y seguimos recordando nostalgia, mes de agosto, y seguimos con estos temas que nos hacen sacudir y bailar. Y desde Flores, desde Trinidad, desde la Santísima Trinidad de los Porongos, aquella barra nos pide a los fabulosos Cadillac. Y este gran hit de principios de los años 90. We'll be right back. dice en el matador las cien barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde está el matador? En el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador. La cana te tiene, matador. Escuchábamos Matador de los Fabulosos Cadillac, principio de los años 90, un momento de transición en la música argentina con una gran cantidad de bandas y de solistas que le dieron otra cara a ese rock, a esa música de la vecina orilla, y que la verdad tuvieron una gran repercusión en toda la región. La verdad que gran tema, y cómo sonaba y cuántas cosas se decía de si eras un matador. Yo me imagino que allá en Flores estarían recordando algunos bailes, o tanto en Trinidad como en Durazno, debido a que ahí la circulación es muy,

este clásico de la banda más clásica de nuestra música tropical, Caribe con K. Y como siempre, el bailongo se extiende porque es el pico de audiencia. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando Radio Campamento. Recién estaba Caribe con K, anteriormente la cuota básica para el profe Leandro de Denis Elías. Religiosamente tiene que estar en la ensalada de Radio Campamento. Y también anteriormente escuchábamos a Sonido Caracol y a Martín Segovia para toda la barra de Aigua. Justamente en este recorrido tropicalero que estamos haciendo, porque vieron que los sonidos son muy diferentes. Una cosa es escuchar a Caribe de una época determinada, otra cosa es escuchar la cumbia del interior, lo que popularmente se le llama charanga, pero la cumbia del interior, esa charanga, cada vez viene mejor producida, muy profesional, muy cuidada, con una gran producción de videos musicales que uno entra a las redes y puede acceder a todo en 2 segundos. La verdad que hay un gran trabajo y un salto cualitativo en la producción de tantos y tantos músicos nacionales. La mayoría de los temas que escuchamos hoy son de cantantes uruguayos, de intérpretes, de letristas nacionales. ¿Qué producción que tiene nuestro país de artistas y que somos tan solo 3 millones y medio? Si fuéramos el doble, yo creo que conquistaríamos el mundo. No tengo la menor duda. O, por ejemplo, ganaríamos todos los mundiales de fútbol. Eso estoy seguro. Vamos a seguir en esta clave de nostalgia. Y acá hay otro super clásico de la música tropical. Mira, que vamos a vivir el bailecito del verano, el Colé Colé de Casino. para bailar con él, con él. Me tienes que abrazar con él, con él. Y la corriente va con él, con él. De piel a piel, acércate más. Al anochecer con él, con él. Yo te acariciaré con él, con él. Conmigo se va y ven con él, con él. Quiere decir, acércate más. Acércate más. Y para bailar con él, con él. Me tienes que abrazar con él, con él. Y la corriente va con él, con él. De piel a piel, acércate más. Al anochecer con él, con él. Thank you. escuchamos este éxito del cubano Payaso, un legendario de la música tropical. Y bueno, y vamos a seguir repasando música y buena música de para bailar, para seguir alegrando este último tramo de la ensalada, porque ya estamos llegando al final. Y quienes escucharon mucho tiempo música, el programa de FM Inolvidable, la FM de las Piedras, Mundo Tropical, durante años, años y años, su columna musical, mientras tenemos acá a Aurora y a Dominguito, que se están portando bastante feos, y les pedimos que hagan silencio porque están como dos niños malcriados acá, uno a cada lado mío. Aurora, demuestre usted que es la hermana mayor de buen ejemplo. Y quienes escuchamos Mundo Tropical durante años, asociamos este tema con aquel clásico programa que se emitía de 13 a 14 horas, de lunes a viernes. Ahora sigue, dura una hora más, tiene conducción y ha cambiado básicamente el perfil. Si bien sigue siendo de música tropical, pero se pasan otros ritmos, artistas internacionales, pero durante muchos años fue una hora dedicada exclusivamente para la música tropical uruguaya. Y cuando se sentían estos acordes, sabíamos que empezaba Mundo Tropical. Como llora para la abuela de Colón, cuando su nieto se iba a navegar. escuchamos a la abuela de Colón con la voz del Peluca Gabriel, que sin dudas con su tono tan particular identificó aquella época gloriosa de Sonora Palacio, que la rompía en los bailes, en los tablados, porque en el carnaval no había tablado en el cual Sonora Palacio no estuviera animando la noche, aquellas jornadas carnavaleras ya de hace tantos años. Y estamos llegando al final de la ensalada, nos quedan poquititos minutos, pero tenemos que, para terminar ahí ya sobre la hora, con esa agonía de esos goles que se hacen en el último minuto, tenemos el saludo privilegiado de la productora. Bueno, muy buenas noches, y como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Formando parte de la audiencia del programa, un poco entrecortada en la parte de ruta, pero bueno, ya llegamos al hogar. Y no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlos, de agradecerles que sintonicen Radio Campamento y de que siempre estén prendiditos de la ensalada, un programa que hasta incorpora columnas de compañeros de trabajo. Bueno, la verdad que la columna de Dayana, un gran trabajo de producción suyo, que la estuvo persiguiendo, le estuvo comiendo la cabeza durante toda la semana. Yo creo que Dayana lo hizo por cansancio, pero bueno. La verdad que felicitaciones por esa columna que ya quedó institucionalizada. Exacto. No es que yo la perseguí, simplemente la invité a sumarse, a aportar sus conocimientos sobre música, sobre la selección musical que acostumbra escuchar, que nos podría aportar desde allí. Y bueno, soy muy convincente, y así como a la maestra Ana Karen le dije que hiciera su columna de leyendas, antes de ayer le dije a Dayana, nuestra compañera auxiliar de servicio, que se sumara a la propuesta, generar una columna, y veo que lo hizo y con muy buena repercusión. Sí, mire, la verdad, un éxito, generó la expectativa de muchos otros oyentes, y también Gustavo, que estuvo bien al firme allí con su Villa Española querido. Sí. Estuve un poco al principio del programa, sí vi que varias canciones surgidas de un referente de ese barrio. Y bueno, no hay que perder la oportunidad. Y bueno, capaz que Gustavo en algún momento se larga a hacer alguna columnita. ¿Usted qué dice? Bueno, vamos a ver qué pensamos con Gustavo. Bueno, todos en realidad forman parte de esta propuesta de comunicación, así que todo aquel que se sienta con la posibilidad, con las ganas y con el compromiso de sostener un espacio de comunicación, de entretenimiento y de encuentro, puede hacerlo dándole forma y para que sume a nuestra propuesta de la ensalada, que estas ensaladas cada vez tienen de todo. Pero mire, cada vez viene más completa. Yo creo que ya no nos van a dar ni las 3 horas de mix. Vamos a tener que agregarle más, vamos a tener que ampliar el contrato. Y bueno, puede ser posible. Lo importante es sostenerlo en el tiempo y enriquecerlo cada una de las ediciones, sumándole contenido y acercándonos en estos tiempos de pandemia. Exacto. Bueno, y con su voz, productora, podemos cerrar tranquilos la ensalada número 12. Hubo muchos saludos de felicitaciones por llegar a la docena. Mientras se escuchan ruido de fondo, ya que los niños, tantos perrunos como gatunos, están destrozando todo. La verdad que están un poquito alterados en la jornada de hoy. Han hurtado diversos efectos de la cocina entre los perros y los gatos. Bueno, la verdad que un caos, que espero que usted, productora, ponga orden. Sí, usted está esperando que yo llegue para hacer esa función. Sí, porque yo estoy acá en los controles, hoy hice de todo, ¿vio? La excusa de siempre, usted delegue y pierda autoridad, que después llega Melina y pega 3-4 gritos y se acomoda todo. Y bueno, vio que funciona así la cosa. Para el final, para el final, le vamos a dedicar un tema a Jorge Amaral. Muy el bien. Papá de Camila y de Matías. A otro que también lo podemos invitar a que se acerque y acompañe a Graciela en nuestros proyectos de intervenciones creativas en la escuela. Es verdad, en su momento estuvo pintando las rejas también, ¿cómo no? ¿Se acuerda? Un papá que suma desde hace años con esas criaturas, en su momento Matías y ahora Cami, y una familia que siempre se hace presente y nos devuelve buenos aportes para seguir construyendo una escuela comunitaria. Exactamente. Y bueno, vamos a dedicarle este tema entonces a Jorge, a pedido de su esposa Graciela. Que lo debe conocer más que bien. ¡Huyele! Y nos vamos a coger sarandonga en lo alto del fuerte sarandonga, húñame con bacalao sarandonga, que me invita Pacheco sarandonga, ay chiviriqui chiviri sarandonga, óyeme cantar sarandonga. Yo no tomo la cuchilla, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes. Yo no tomo la cuchilla, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes. Y después dice la gente, primo come bobería. Sarandonga. Y nos vamos a coger sarandonga en lo alto del fuerte sarandonga, húñame con bacalao sarandonga, que me invita Pacheco sarandonga, ay chiviriqui chiviri sarandonga, óyeme cantar sarandonga. Cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás. Y ahora que yo no tengo me llaman Tomás nada más. ¡Fuera! Micaela, tú ves sarandonga, a bailar plena bomba sarandonga, que tú mueves muy bien sarandonga, la cintura y los pies sarandonga, para allá por progreso sarandonga, bailará tú mi bomba sarandonga. Micaela, cuenbe sarandonga, cuenbe na más, oye sarandonga, pero mira que caliente sarandonga, baile negro mi bomba sarandonga. Nos vamos a coger sarandonga en lo alto del puerto sarandonga, húñame con bacalao sarandonga, que me invita Pacheco sarandonga, ay chiviriqui chiviri sarandonga, óyeme cantar sarandonga. Micaela, cuembe sarandonga, cuembe na más, oye pero mira que caliente sarandonga, baile negro mi bomba sarandonga, san sarandonga sarandonga, baile negro mi bomba sarandonga. Y aquí teníamos Sarandonga por Combo Camagüey, este otro éxito de una versión de del exterior, pero muchos temas de plena, de cumbia, ya sea centroamericana, colombiana, fueron tan bien adaptados en la música tropical uruguaya con el toque de nuestro país. Exacto, una manera de apropiarse de las letras, de algunos sones, pero haciéndolo bien a la uruguaya y quedando cimentados, grabados en la mente y en los corazones de muchos que lo han bailado en distintas pistas de baile, en otras épocas en donde se podía bailar y se podían hacer aglomeraciones de gente. Bueno, sí, algo que por estos momentos está sumamente prohibido. Y llegamos al final del programa número 12 de La Ensalada. Agradecerles a todos los oyentes que a lo largo de la transmisión han estado conectados a Radio Campamento. Una radio que te pone en movimiento. Desearles que culminen muy bien este sábado, que terminen de forma excelente el fin de semana, que tengan un muy feliz día del niño y de la niña con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, con los hijos de sus amigos, con todos aquellos que siguen manteniendo esa inocencia, esa ingenuidad de niño, a disfrutar del día. Va a ser una jornada a pleno sol, divina para disfrutar, para estar al aire libre, para compartir y para recrearse. O sea que un muy feliz día del niño a todos y todas, sean pequeños o no. Invitarlos a todos a escuchar De Túnica y Moña el próximo miércoles, que el pasado día 8, el pasado 12, el programa del pasado miércoles fue un éxito total con más de 100 escuchas. porque muchísimos grupos que estaban funcionando en sus aulas escucharon de Túnica y Moña, la verdad, un verdadero éxito. Y vamos a volver a tener esta experiencia ya con niños en aula, el programa escolar de Radio Campamento. Y el próximo sábado estaremos aquí ya muy cerquita de la noche de la nostalgia. O sea que, productora, vaya preparándose para esa noche tan, pero tan uruguaya, tan única. Sí, una noche que nos encuentra en este periodo de pandemia, que no nos invitan a no reunirnos más de 10 personas, a guardar las distancias correspondientes y tomar todas las medidas sanitarias, pero que, bueno, a partir de la radio lo podemos llegar a cada uno de los hogares. Recordamos que pueden compartir el link con sus familiares, con sus amigos, y de esta manera acrecentar la audiencia de Radio Campamento. Totalmente. Un beso también a la abuela de mi, a la hermana de Miguel, allá en el Viejo Pancho, cerquita de nuestra directora María Elena, que estuvo conectada también, está conectada con nosotros. Un beso enorme, Elena. Y bueno, vamos a culminar con otro gran tema de Sonora Palacio para despedirnos en esta jornada. Pasen muy, pero muy bien. ¡Feliz domingo para todos! Nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastiman. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me han dañado el alma tus espinas. La lluvia, que día a día fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra. amiga,